Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a la nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y también a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos ruido psicodélico. Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos un domingo más para una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Este programa que va de música electrónica no convencional, en la que para cada ocasión hacemos una selección musical diferente, ya sea a través de diferentes géneros, como el techno, el acid, o por otra parte también la música industrial, música ambient, música noise, música experimental de todo tipo, también dub en ocasiones, o bien nos centramos en algún sello en particular o en algún proyecto o disc jockey que nos parezca interesante, que ocupe todo el espacio. Y hoy, como decía en la cabecera, le toca el turno a un estilo de música. En concreto, vamos a tener una sesión de noise psicodélico, de rock psicodélico, guitarras amplificadas mezcladas con altas frecuencias electrónicas. Y para la ocasión he hecho una selección de algunos nombres relevantes de este tipo de música, y después pasaremos a otros más desconocidos. Como hoy el formato del programa va a ser en sesión, en continuidad musical, os presento ya de entrada el tracklist, los proyectos que van a sonar por orden. En primer lugar, escucharemos a Ramble, un proyecto relacionado con White House. Uno de los miembros de esta formación, Philip Best, estuvo tanto en una como en la otra. Formó parte de Ramble durante una década, y este es un proyecto que se ha mantenido todavía con otros miembros. También comentaremos ahora alguno de ellos. El tema que sonará en cuestión de esta formación es Homeless, desde su álbum homónimo, publicado por el sello del Reino Unido Freak Records en el 94. Y continuaremos con otro grupo indispensable cuando hablamos de estos sonidos psicodélicos, combinación entre rock y noise. En este caso, formado a finales de los 80 por Matthew Bower, me estoy refiriendo a School Flower. También relacionado con Ramble, en él participaron Stuart Denison o Anthony DiFranco, que también estaba por ahí en la órbita de White House, creo. De esta formación de School Flower escucharemos el Annihilating Angel, que se encuentra en un álbum llamado Orange Canyon Mind, del año 2005. Y de esta órbita de White House, Ramble y School Flower nos trasladaremos a la del sello Netlabel, plataforma ruidista experimental impulsada por Jeff Shurak desde Washington, Zero Moon, dedicada a los sonidos experimentales en múltiples formas, ya sea noise, ambient, música electroacústica, improvisación de todo tipo, etcétera. Y de esta plataforma vamos a escuchar a dos proyectos. En primer lugar, Astma, formado por dos personas, Olga Nosova y Alexei Borisov, pionero de la música experimental industrial en Rusia. Ya aparecieron estos dos nombres en un programa dedicado a novedades en Netlabels la temporada pasada, hace ya un año y pico. Aunque no como Asma, sino bajo sus nombres reales, y en colaboración con una cantante canadiense de folk llamada Dora Bleu. Y tras escuchar a esta pareja, nos iremos con otra, con Ahad y Despera, desde su álbum Chapters from the Ahad's Masters Garden Session del 2010, un álbum muy basado en la improvisación. De hecho, en parte está grabado en directo en un club de Budapest. Y comentar así que la pieza que vamos a escuchar, The Hell of the Black Rope, está basada en uno de los capítulos de un texto budista llamado o joyoso, o como se pronuncie realmente, en el que se explican prácticas de castigo y tortura practicadas en los infiernos budistas. Bueno, nada más, sin más preámbulo, espero que disfrutéis de esta sesión de guitarras afiladas, guitarras ultra amplificadas combinadas con altas frecuencias electrónicas. Nos volvemos a encontrar ya hacia el final del programa. Buen viaje. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la selección del programa de hoy. Esta selección basada en noise psicodélico y también improvisación. Hemos empezado con unos potentes muros de sonido a cargo de Ramble y School Flower, del que también hemos escuchado otro tema, creo que no lo he comentado, el de la intro, publicado en el 94, Twin Constellations, así que ha aparecido por partida doble. Y después sí que ya hemos ha variado un poco el nivel de intensidad, con Astma, Olga Nosova y Alexei Borisov de Rusia. Y esto que hemos estado escuchando en los últimos minutos, de la mano de Ahad y de Espera, un proyecto de Bulgaria y Japón, creo, si no recuerdo mal, lo leí en la propia página web de Zero Moon. Y vamos a ir ya, mientras escuchamos estos minutos de otro de los temas que componen el Chapters from the Hats Masters Garden Session, vamos a ir despidiendo el programa de hoy, como siempre, facilitándoos la información del mismo. Esto se llama La Conquista de los Sonidos. Es un programa que trata sobre música electrónica no convencional, que se emite todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde y tiene repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2. Podéis escucharlo también en cualquier otro momento accediendo a la página web del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Acerca del programa, el tracklist de cada emisión y otras historias relacionadas, podéis entrar en el blog del programa, que es sonidosnorestringidos.wordpress.com, y tenéis también disponible un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia o de crítica o de propuesta de participación aquí en el programa en directo en los estudios de Radio Bronca, que tiene como dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues recordado esto, como cada programa, me despido ya hasta el domingo que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.